minutos, pasaron de las 11 de la mañana, continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Y bueno, vamos a ir con el cine un poquito, ¿sí? Arrancando la semana para que tengas ahí la propuesta, obviamente la invitación también, en este caso en el Espacio Inca de Santa Rosa, ubicado en Quintana 172, con diferentes propuestas. Así que ya está aquí en estudio, que nos ha venido a visitar, Leti Hernando de Espacio Inca. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Sí, muy bien. Tenemos un montón para difundir, así que genial que nos invitaron. Bueno, buenísimo. Perfecto, perfecto. Todo suyo. Entonces, Leti, contale a la gente lo que puede disfrutar aquí en el Espacio Inca Santa Rosa. Bueno, como ya saben, el Espacio Inca está aquí en el Centro Municipal de Cultura, en Quintana 172. Trabajamos con Cine Nacional, que por lo general son películas que no están en el circuito comercial, y tenemos unas entradas muy accesibles de 200 pesos y jubilados, jubiladas y estudiantes solamente 100 pesos. Dicho todo esto, te cuento que el miércoles tenemos la última función de Papá al Rescate, que es una excepción porque esta sí es una peli comercial, que está con prensa por todos lados, porque en estos momentos está siendo exhibida en cines, en plataformas. Claro. Así que bueno, Papá al Rescate es una película dirigida por Marcos Carnevale, que él lo tenemos de nombre porque hemos visto un montón de películas escritas y dirigidas por él y de programas de televisión. Él, por ejemplo, escribió y dirigió Elsa y Fred, Mujeres Asesinas, también dirigió varios capítulos y guionó varios capítulos. Granizo, que hace poquito se estrenó ahí en una de estas plataformas comerciales. Bueno, así que Marcos Carnevale nos trae esta comedia que está protagonizada por este actor chileno Benjamín Vicuña. Muy bien. Funciona bien esta peli, está gustando, así que invito a que vengan este miércoles. Se trata de un hombre que está por casarse y se entera que tuvo una hija, que la mamá de esa niña murió, que esa nena está por darse en adopción. Viven en Mendoza, él está en Chile, así que junto a unos amigos se embarcan a cruzar los Andes para ir a buscar a esta niña, y les pasa de todo. En ese cruce de los Andes les pasa de todo lo que tiene que pasar para que sea una comedia, que digas, no puede ser, esto también. esto también. Y bueno, así que así funciona Papá al Rescate, que te hace reír, que te entretiene, y que la última función es este miércoles a las 7:30 aquí en Espacio Inca. Perfecto. Y el jueves tenemos un estreno que es muy particular. Es un documental que se llama La Espera. ¿Y por qué es particular? Por dos cosas. Una, porque fue filmada en el Monte Pampeano, en Victorica. Es una película de estreno nacional. Se estrenó en el mes de abril en Buenos Aires. Y bueno, fue filmada en Victorica y el documental sigue a un hombre que es un cazador. Eso es polémico, pero es muy interesante lo que pasa en, en esta película, porque sigue a un cazador con los tiempos de la caza, los sonidos del monte. Este cazador caza para comer. Él caza, faena y come su familia todo el año. Es interesante. Incluso una de las directoras es vegetariana, que esto es interesante, porque yo pensaba, bueno, que le estemos dando pantalla a una película de cacería en estos tiempos donde se cuestiona tanto la matanza indiscriminada de animales, y bueno, y todo el salvajismo humano que hay con respecto a eso. Este documental es interesante porque muestra otra parte, muestra un mundo sustentable de esta familia que caza para comer y que no comercializa nada, aprovecha todo el animal. Fue filmada en Victorica, como les contaba. El tiempo narrativo y cómo está contado todo este documental es muy interesante. Son dos las directoras que hicieron este trabajo y me parece que es un documental para recomendar. Así que les recomiendo que vengan a ver La Espera, que estrena este jueves, el jueves de esta semana, repite el domingo y el otro miércoles de de la semana que viene tiene su última función. Perfecto, bien, perfecto. Sí, está interesante esto que menciona Leti, ¿no? El plus del Monte Pampeano, ¿no? Me imagino, bueno, habría que verla, ¿no? Pero creo yo que va también por el hecho de la espera, justamente por la contemplación, la adrenalina que hay ahí, y bueno, y ver qué sucede también con este tema que traes vos, ¿no? Que es cierto, que la matanza indiscriminada de animales está en eje, está en polémica. Bueno, habría que ver qué mirada aporta en este caso este documental sobre eso. Está interesante, la verdad. Interesante. Buenísimo, buenísimo. Vengan a verlo porque les va a gustar. Incluso vamos a ver algunos sonidos. Mirá. Vamos a escuchar algunos sonidos, claro, del monte que emocionan y que llaman la atención. Es una peli muy, muy interesante para que vengan a verla. La verdad, sí, que tal, sí, cual. Aparte tiene el complemento, ¿no? Como dice Leti, ahí el tema del sonido y quizás también de la fotografía rica que tiene lo que es el Monte Pampeano, que es muy bello. La verdad que sí, interesante. Entonces, para estar ahí atenti al jueves 8 en este caso. Bueno, ¿sigue algo más en cartelera? Me imagino que sí, todo el mes de junio. Todo el mes de junio podés verlo en nuestro Facebook, que se llama Espacio Inca Santa Rosa. No los voy a llenar de títulos ahora porque no se van a acordar, pero hay algunas películas que son muy recomendables. Les voy a decir una que me llamó la atención, que se llama Los Convencidos, que va a estrenar el jueves 22. Falta un montón. Sí. Pero Los Convencidos, ¿viste que hay gente que es experta en discutir? Sí. Bueno, de hecho, me voy a ir de boca un poco. Pero viste que hay muchos partidos de izquierda que parece que quieren tener la razón siempre. Uh-huh. Y discuten, y discuten, y discuten. Bueno, Los Convencidos te muestra un montón de personas que les encanta discutir. Y realmente es un documental que termina siendo maravilloso porque se termina hasta siendo filosófico. De tanta discusión pensás y te dan ganas de discutir con quienes están discutiendo en la pantalla. Es muy, muy interesante. Estén atentas a Los Convencidos, que va a estar para el 22. Y chicas, tenemos la función el viernes 23 de Gafas Violetas. Sí, es un ciclo que es mensual, que estrenó el año pasado. Empezamos el año pasado a trabajar con las chicas de la Cátedra de ESI, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad. Sí. Nos planteamos proyectar películas que estén atravesadas por temática de género todos los últimos viernes de cada mes. Lo hicimos todo el año. Esto es con entrada gratuita y después de cada función hay una charla. Funcionó muy bien, hubo mucho interés del público. Así que este año se repite, la idea es que ya sea un ciclo que siga atravesando todas las gestiones, que siga, como las escuelas van al cine, ¿no? Que ya desde el 2016 se realiza de manera permanente. Así que con Gafas Violetas empezó el mes pasado en Pico también, a partir de cómo funciona acá en Santa Rosa, así que estamos muy contentas por eso. La verdad que muy bien. ¿Cuál es el fin para este mes ahí de Gafas Violetas? Con Nombre de Flor, que es un largometraje que no es tan largo, dura una hora cinco, ponele, y que habla de un geriátrico, de personas trans. Es muy interesante. Mira. Y un cortometraje que se llama Imila, que está filmado por una directora jujeña y que cuenta una historia de allá de Jujuy, muy linda también. Así que bueno, este mes toca el viernes 23 de junio. Perfecto, mirá, ya nos vamos adelantando. Sí, sí, sí, totalmente. Siempre que sale, ¿no?, el tema en específico, lo mencionamos aquí en este programa y siempre recalcamos lo mismo, ¿no?, que es un espacio muy interesante también para el debate y para la reflexión, ¿no?, obviamente. Leti, eso por un lado. Por el otro, bueno, vemos siempre que está buenísimo, ¿no?, los colegios, cómo vienen acá con los chiquitos y demás. Bueno, eso está muy bueno también, ¿no?, porque vienen a ver obras en particular. Funciones, digamos. Sí, claro, tenemos una grilla de películas. Sí. Cuando invitamos a los colegios, sugerimos según las edades cada película. Y bueno, esto, como te digo, esto es formación de espectadores. Desde el 2016 venimos trabajando con escuelas, los lunes con colegios primarios, los martes con secundarios, siempre en doble turno, a 9 de la mañana y 2 de la tarde. Y siempre se llena, vienen niños que ya han venido otros años y nos cuentan qué películas vieron Y en las mismas familias, entre los sí. hermanitos, empiezan a decirse, a mí el año que viene me toca ir al cine. Se generó algo súper lindo. Y es la primera experiencia para muchos, ¿no? De ir al cine, de ver cine con otros, en pantalla grande. Es un hábito muy diferente a cuando ven cine en la casa, que por ahí están inquietos, se levantan, buscan comida, cortan la peli. Acá es otra cosa, se portan súper bien. La verdad que es muy entusiasmante trabajar con colegios y nos enseñan mucho, a veces los chicos mucho más que los grandes en cuanto a apreciar la actividad, ¿no? Aplauden un montón cuando algo les gusta, se ríen a carcajadas. Y si no les gusta, te lo hacen saber. Si no les gusta, te lo hacen saber. Empiezan a dispersar. Sí, así que bueno, estamos con este programa de formación de espectadores ya hace un montón de años, funciona súper bien y es algo que va a seguir. Y de eso se tratan los espacios incas, ¿no? Vos fijate que a las funciones no es tanta la gente que viene, a veces vienen 15 personas, 20 personas, 10. No trabajamos con números de cine lleno, de sala llena, pero no es que tenemos que vender entradas para pagar el alquiler. Es un cine del Estado y que lo que tiene que procurar es ofrecer el derecho al cine, a la cultura, ¿no? Así que bueno, que vengan niños, que pasemos películas con perspectiva de género, que hayan películas del circuito alternativo que no se proyectan en otros lados. Toda esa es la función que tenemos como espacio Inca. Sí, aparte también, más allá de que no son pelis comerciales, que eso por lo menos a mí en lo particular es lo que me atrapa y me interesa, y siempre, con temas muy interesantes, muy candentes, ¿no? Que está en la agenda política, en la agenda mediática también. Entonces eso es lo bueno, para quien le interese por ahí también salir un poco de todo lo comercial y las plataformas de streaming y qué sé yo. Bueno, está buenísimo que esté este espacio también para la comunidad. Sí, claro, no estamos colonizando mentes acá, ¿viste? Que a veces es como que tenés la agenda de lo que hay que ver, lo que está de moda, lo último, y se te fue el día en donde te dijeron todo lo que tenías que hacer. Bueno, acá es otra cosa y a 200 pesos. Tal cual. Y a 200 pesos. Sí, tal cual. Aparte es una oportunidad también para dar a conocer, ¿no? A los directores nacionales, actores también nacionales, que quizás, como decís, en las pelis comerciales no son tan conocidos, y que esta es como el Espacio Inca, le da esa oportunidad, así que siempre está muy bueno que empiece la gente a venir al Espacio Inca, y eso como otra alternativa. Totalmente. Y otros paisajes, Erika, porque estamos viendo películas filmadas en Jujuy, en Mendoza, en Córdoba. Bueno, este jueves en La Pampa, en Victorica. Eso no lo ves en otro lado. Totalmente de acuerdo. Es así. Tengo un oyente que me dice que quiere ver Convencidos. Bueno, porque le gusta Le gusta discutir. Seguramente para salir, termina de ver el documental y va a salir discutiendo. Los lunes sorteamos entradas, no las sorteamos, regalamos todas en nuestro Facebook. Los días lunes subimos un mensaje que quien ese mismo lunes pone quiero ir al cine, ya se ganó su entrada, así que que nadie quede afuera por un tema económico. No, aparte están muy accesibles los precios, así que hay que aprovechar, y bueno, como decimos ahí, vemos algo fuera de lo comercial, digamos, de lo cotidiano, así que está interesante aprovechar el Espacio Inca Santa Rosa. Totalmente de acuerdo. Bueno, Leti, ¿faltó algo más para compartir? Creo que ya todo. Dijimos todo. Perfecto, a pleno. Entonces, muchas gracias por haberte acercado aquí a los estudios. Bueno, estamos en contacto, obviamente, como siempre. Gracias, Leti. Gracias.